cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas.